intro y de todo, pero... tenemos una buena guata. ¿Qué tal Barcelona? Como Berlín, ¿no? Estoy de mala hostia ya, o sea, no estoy para mucha... Pero no puedes venir así, adicto. Viene aquí a hacer un pama de humor. No, de humor tengo ganas lo justo. Claro, estaba mirando el periódico antes de venir. Me falta... ¿Qué te han quitado? Un CD que se me ha caído la bolsa. Espérate, voy a cogerlo. No hay ningún problema, sí, aquí... Les estaba explicando antes a la gente lo de que en realidad los grandes de la radio hacían radio solo. El Butanito, mira, Butanito, Luis del Olmo, Isabel Gemio, Herrera en la Onda, Momentos. Momentos se pega. Debe empezar a 1 de la mañana y hasta las 5 de la mañana está resolviendo casos de yonki y de 5 a 6 vendiendo colchones picolín y todo lo que le venga. ¿Pero eso lo estabas contando por el micro 1? Pues no, estaba bueno el tuyo. Micro mesa, que es el bueno, el tuyo. Entonces ya está. Era un golpe de estado ahí en el ordenata. ¿Y tú te oyes ahora por los cascos? Sí, estás todo súper bien, tío. Yo creía que no ibas a ver cómo va eso, pero... Claro, que eso, sí, joder, eso. Si bah, te oyes. Ah. Sí, eso es como un teléfono góndola, de lo de Ando, un heraldo. Llevas 20 años haciendo radio, ¿cómo no vas a saber? Me imponía, digo, oh, aquí que de botones. Él le daba así con el codo y el antebrazo a todos para que girase un poco y aquí todo está engrasado. Esto lo tiramos para adelante. Y hoy tenemos un programa, hoy te traigo en exclusiva, tú has estado fuera y puede que no lo sepas, pero ¿tú sabes lo que le dijo el pequeño Nicolás a la pareja de policías cuando lo fueron a detener? ¿A qué no? Te lo traigo yo, ¿eh? No sé si romperte la exclusiva. ¿Lo tienes, lo de ministro de Interior de Guinea? Sí. Qué grandiosidad, ¿eh? Yo estoy informado. También trae, es que en Berlín las noticias también vuelan, tío. Lo que me extraña es que le dijera que no el policía. Yo creo que ¿sabes por qué le dijo que no? Porque él se vio en lo que es la foto, esa del primer día, y dijo, aquí todo negro, yo blanco de ministro de Interior, aquí va a haber una revolución. Y habiendo un dictador en el país, Dios no la quiera. Yo creo que dijo que sí, que dijo, me parece correcto, lo que pasa que luego... Aprovecha ahora que está mi compañero tomando café y sal de aquí corriendo, Nico. Se torció la cosa y ahora sale envalentonado diciendo que claro, que a ella se la quiso jugar, pero que no. Claro, que se hizo así como interesante. A ver, voy a buscar para relato. Sí, tú ves haciendo a la gente, en realidad que el programa empiece así lanzado, como nosotros normalmente, da igual. Lo que quieren aquí es que... ¿La semana pasada hicimos radio o no? Sí. Ah, era especial, el doctor en Berlín y hoy es adicto en Berlín. Sí. ¿Qué cosa tiene la vida? Porque yo no sabía que me iba a ir a Berlín. No, tú todavía no lo sabías. Pero pillaste toda la info buena, pillaste lo que es Mustafa, cerveza a 1.10, todo eso, lo bueno. Los clásicos. Hombre. Yo fui a los clásicos, fui siguiendo la línea que tú me marcaste. Y fui dejando migajas por todo Berlín. Y ya está, lo demás fuera. Que le den por culo los globos esos volando del muro. Yo levantaba otra vez el muro. ¿Sabes que hay un documental? Te voy a decir, lo pregunté. Un documental del chalao que saltó el muro al revés. Hicieron un documental, hay un tipo que estaba tan apoyado cierto y dijo, voy para allá, para la guata. Que estaban los otros esperando y lo vieron caer del muro. Y pero ¿dónde vas, chalao? Aquí, a que no dejen oír más música de mierda. Porque hay gente que todavía no tiene claro cómo funcionaba lo del muro. O sea, pero no te digo tú y yo que a ver, somos... Estamos por encima de gente esto. De allí... Pero no jóvenes, sino gente que vivía en la época. Mayorzote. Y que todavía no saben cómo funcionaba el muro. Tienen ni puta idea, tío. Porque llegan por allí así como Feliciano diciendo, hostia, mira, por aquí pasaba el muro. Joder, macho. Que tú tienes 50 años, que claro, ya. Claro, ya. Tú has hecho paja tú aquí, pegado a la pared esta que no te eran los metralladores. Que ya lo has vivido, ¿eh? Claro. ¿Y tú viste el trozo ese de muro que está protegido así con una valla para que no lo repelen más? Sí. Ya de la gente así pasarle la uña para sacar los trocicos. Eso lo venden a gramos luego. A los Sandro Rey, te voy a decir. Está ahí. ¿Por qué no lo pintan ese trozo otra vez así? Al menos una capa de mini. O sea, te están poniendo los hierros dentro. Eso está hecho unos zorros. Lo vi. No falta mini. Aquí viene el de bricomanía y le tiene que pegar un mes para arreglar esto. ¿Ha saltado? Un agujero que tiene este pantalón. Para perder y llave y de todo. Y eso que estoy adelgazando, ¿eh? Y como que los peto. No sé por qué. A ver, bueno, déjame que me concentre. Sí, sí, tú veas tus cosas. También, que la gente no se lleve a engaño, hablaremos de 9N, que es como una fecha muy importante para nosotros los catalanes. Si nos está oyendo desde España, digamos, nosotros somos los malos. O sea, de Huesca para aquí, nosotros los catalanes. Que sepa que yo fui a votar, que voté sí / sí, y que abajo puse en boli ministro de Medio Ambiente adicto. Lo metí ahí y me dijeron, ya sabemos quién es, no te preocupes, que esto lo mandamos a Plaza San Jaume. O sea, que si te llaman, que sepas que es ese curro. Porque tú sabes si se podía. Un momento que estoy. Sí, la gente es consciente. Gracias que hemos hecho el programa. Porque... Vale, correcto. ¿Tú sabes si se podía votar no y luego sí? Te voy a decir que tú conoces al bajista de Punto Débil y Capaces. Esa fue su elección, me lo dijo ayer. Digo, no esperaba menos de un manguán como tú. No, pero sí. O sea, no quiere que Cataluña sea un independiente, pero un estado sí, o no, es que no sé. No sé. Es que me pareció una solución como aceptada. Me dijo los votos de toda su casa y habían como 4 opciones distintas, cuando solo existían 3. Sí, sí, sí, no, no, no, no, sí, todo. ¿Y tú votaste aquí o votaste en el pueblo? Aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona. Pero a cualquier sitio, en cualquier bar, ¿no? Porque eso estaba en los bares. Eso puestos. Se miraba en Google. Ah, eso se miraba. Buah, me tomo. Pero te estaban esperando. O sea, había un papel que ponía Doctor Arritmia. Doctor Arritmia, esta mesa. Esta mesa. Y guata y vermut, casero y de todo, ¿eh? Pero un domingo de putísima madre. Pero no podía llegar. O sea, si tú llegabas a otra mesa que no te correspondía. Ahí no podías votar. No podías votar. Qué va. Eso llevaban unos ordenadores que le habían comprado ese día a los Windows 8, que no encontraban los botones. Y con pasaporte tampoco podía votar. Era DNI, solo DNI. Qué raro, ¿no? Si solo es para que sepas que yo soy yo. ¿Por qué te iba a engañar y decir que yo soy otro? A ver, voy a poner la música. Sí. Pues ahí un poco de Mago de Oz, de fondo o algo. ¿Y tú qué tal en Berlín? Pues yo esperando así. ¿Alguna celebrity? Esperando las noticias como un loco de Cataluña. Bueno, eso y Top Chef, de la verdad. Pero como se jodió, han jodido la marrana por lo del muro, de los 25 años. Qué pocos, ¿eh? Tenían ahí una liada de la hostia. Globos volando, la gente robándose. Porque yo pensé, dije esto, si lo hicieran en Barcelona... Lo robaría, la gente se lo lleva a su casa. Cuando llega el día no hay globo ya. No hay globo. No. Entonces tú esto por eBay lo vendes o lo tienes ahí de lámpara. Yo me hice estas cábalas, digo, pero aquí. Eso es como cuando pusieron el bicing, que miraba los balcones y habían 3 bicis arriba ya, que decía, ya, empieza la guata. Pero yo pensaba, digo, hostia, lo que es el tren alemán, estos serán súper respetuosos y claro. Todo eso. Gente en el metro, con los cacharros, eso, sin ningún pudor, Para su casa, ¿no? Para su casa. Loquísimo. Has mirado a nivel ya, si se pueden pillar. Seguro. El berlinés, te voy a decir una cosa. ¿El berlinés del este o del oeste? El berlinés de cualquier punto, si es que existe el punto. Aparte de gustarle mucho la comida vietnamita. Sí. Que, y la cerveza calentuza. Que le tira mucho. Es una persona bastante asemejante a lo que sería el Barzoleoní medio, o sea. Churma. Chumba, o sea, quizá con peor actitud y educación, pero así como del mismo. O sea, que si te esperas encontrar como así. Taraná. El trená, lo que es el ario. Digo, sí. No, así, digo, tía, voy ahí a ver a gente superior a mí a aprender. Más que los gallegos. Claro. Tengo que decir, incluso. Como yo voy a Galicia a aprender de esa gente. Claro. Gente superior y que tú vas. Pues con la misma intención yo voy a Alemania. Sí. Yo voy, pues. A escuchar, a empaparme. Eso es. De sabiduría. ¿Conocimiento? Porque, conocimiento. Yo soy un ignorante. Además de ser un ignorante, vivo en Barcelona. Que es verdad que hay gente que ese proceso se va a hacerlo a la India, pero también llevan cascabeles atados a los tobillos y una guata que no hay quien lo aguante, que mejor que se vayan. Pero tú te vas a Alemania, tío. Y allí, a enriquecerte, a decir, bueno, esto es el primer mundo. Hombre, estos nos van a rescatar. Esto nos va a rescatar. Este que está arrastrando el carrito lleno de botellas, este nos va a rescatar a nosotros. Exacto, dile tú, aquí son los putos amos. El que le rueda la botella vino en el vagón de metro de lado a lado y no se despierta ni para Dios, ese también nos va a rescatar a nosotros. Y claro, tú empiezas a ver ahí borrachuzo, pero no te estoy hablando a las 10 de la noche. Ni a las 7 de la tarde. No, empiezan prontico, Ni siquiera a las 4. El gallo muchos días se da la vuelta y ya no hay ni canto. Si están aquí volcando ya cerveza, estos cabrones. Sí, esa gente. No tienes mucha inquietud por quedarse en la cama dando una vuelta, ¿eh? Esa gente empieza muy temprano, ¿eh? Uf, desayunando pepino a las 6 de la mañana para empezar a beber. Es casi hacer pozo en el estómago. Joder, chaval. Métete una magdalena o algo. Uf, qué fuerte, va. Y oreja encurtida. Bueno. ¿Lo qué? O sea, el berlinés tiene dos cosas. Dos puntos fuertes, digamos. No va a morir ni de deshidratación. No. Ni de alimentación. O sea, porque hay una persona en el planeta. O sea, yo he dado unos cuantos viajes. Pero hay una persona que se alimente más, que coma más. que un berlinés que está comiendo todo el rato. Todo el rato, pero sí, pero con agonía. Te voy a decir que en los bares funky, en la barra te pedían una vida y te daban ositos de goma. Déjate ya con la gominola. Ya está, si estoy aquí fumando, que me voy a llenar el cenicero en un segundo. No puede. O sea, no puede. Es un ritmo, el diablado se levanta por la mañana. Se hartan de pepino. Ya, hay algunos que se levantan ya maldiciéndose diciendo, tendría que llevar tres. Ya, cago en sos, tío. Eso está caliente, que lo lleva una hora paseado. No le queda ni gas porque tiene poco, le habéis puesto muy poco, se lo ponéis al agua, el que os sobra, y eso está caliente. Deben vender un guante, o sea, o yo recomiendo que fabrique un guante para llevar la birra en la mano. Fresqui. Fresquita, o sea, y que a la vez te proteja así como del frío, porque allí hace frío y ir con la mano todo el día así al aire, hostia. Y aparte, te voy a decir una cosa. ¿Puedes esperar a ir al bar a tomarte una cerveza o no puedes esperar? No puedes. Ya, ves no que saliendo puedo. De metro ya cogen una porque la, se han acabado una en el vagón. De tranqui. Pero hombre, habrá que tomar algo. Hombre, habrá que tomar algo, pero pon algo de picar, tío. No. Una aceituna rota, una banderilla, pon algo. No puedes. Es la desesperación de decir, tengo que llevar en la mano algo, o sea. Si se meten algo, es una barrita de Muesli o algo así. Bueno, pero se habéis vuelto loco. Pues la mañana se pega. Desesperación, tío. Si un atracón en el hotel, ¿sabes? Que cogen plato, pero. Diestro y siniestro. Embutido, que son todos. Hay cuatro embutidos, son mortadela los cuatro. No puede ser, tío. ¿Tú, queso del cuadrado? Queso de. Que te lleva una loncha, te lleva medio plato, porque huevo, eso está pegado. Huevo blanquísimo. Sí. Que da miedo de lo blanco que son los huevos esos. El pepino cortado en ciza, como si así no fuera a despistar, que ya sabemos que es pepino. No me lo va a meter. Cosa fuertísima ya. Amostazándolo todo. Medio litro de yogur. Dentro de un bol. Hay cantidad ingente ahí de trozos. Tú estás, te pides. ¿Tú qué coges? Como persona normal. Tu café. Tu tostada. El café, si aciertas la maquinita. Pues son todas iguales. Ya hay tres té, café, agua y leche que sale del mismo. No sé. Con tu mermelada. Digamos. Y sin exceso, melocotón, ¿eh? Exacto. Nada del bosque, ni cosas así, cosas azules. ¿Cómo te va a comer un fruto azul? Algo comedido. Claro. Mal, pero nocilla, a lo mejor. Nocilla, Nutella, o sea. Pero así sin la agonía tampoco. No. Algo así medio. Y ellos no. Así. Se están cogiendo plato ahí y llevándose, van dando viajes de ese a la mesa. Pero si te van a dar aquí las dos del mediodía comiendo, chaval. Ya tendrías que estar bebiendo cerveza y está aún volcando el yogur. Pues salen de ahí y tal y como salen del hotel, dice, hostia, que tengo gusanillo. Tengo una picazón, no sé qué, voy a comer algo. Voy a ir al currybus ese que se come. He bajado un piso del hotel y yo creo que ya he quemado muchas calorías para lo que he tragado. La salchicha esa troceada. Currybur. El currybur es queso. Te lo. Echan ahí el ketchup ese a discreción, así a lo loco, con el curry ese fuertísimo. Ya eso, la patata. Pero que no hace falta que inundar la patata tampoco. Si es un poquito que le dé sabor. La salsa, es para mojar un poquito. No para que se ahogue todo ahí. Ahí la montaña y el panecico ese ahí mojando el panecico con el ketchup así. No, porque tengo así. Y así ya me entra la primera ya cerveza. Ya me entra con algo. Claro, que hay camareros que preguntan, ¿quiere beber algo? ¿Cómo van a querer beber algo? ¿No lo ves? Si se mete la chicha, va a poder meterse la birra. La chicha ni le gusta. Pero es que eso te crea un pijazón en el interior. Claro. Que claro, tienes que empezar a beber ya, como un desesperado, para bajar eso. Y claro, sale del metro y ya está ahí el señor Dore y dice, hostia, voy a hacer la cola esta de 45 minutos ya y me como ya. En el Mustafa. Me como un kebab y así claro, ya. Eso me lo llevo puesto. ya me voy a pedir una birra para lo que es la cola, otra para comer y otra para después. Madre mía. Y así hago hambre para la hora de comer. Que comeré sobre las 12, tampoco voy a esperar mucho más. No. Tío, pero. Puta agonía, tío. Esa gente lleva 4.000 calorías. A las 12 del mediodía. Y ha bajado 6 peldaños desde la cama a desayuno. Claro, y todo eso en 3 y en metro, porque allí no. Claro, es que da mucho palo caminar, porque te ves esas avenidas. Ya. Así como a lo grandísimo. Te imaginas a la Gestapo desfilando y yo me voy a meter debajo de tierra antes de que aquí puede pasar cualquier cosa. Hostia puta, aquí falta Deddy hoy, ¿eh? Sí, sí, tía. Pero tú viste los que venden la salchicha, eso ya con la agonía de que están, no tienen ni carrito, sino de pie. Sí, que te lo meten en la boca, ¿eh? Que lo lleve, que la salchicha hace dos palmos y el pan es así de pequeño. Tío, la proporción. ¿Hace el pan grande o la salchicha pequeña? Claro, no me dé a mí este problema. Ahora, ¿cómo engullo yo esto? Pero, me lo meto así como si fuera de película porno. Pero de pie. El puesto lo llevan encima, ambulante, llevan la parrilla así, de riñonera, y van haciéndose las salchichas, pero a un palmo de... Que debes tener las partes así como calientes también. Chaval, ponte un puesto de ruedas o algo, tío. Claro, con la... Fumate un cigarro. Fotos de... ¿Qué? ¿No tienen tiempo? No hay tiempo. Están todo el rato comiendo. Aguantando las brasas. Eso, con una mano dándole vuelta a la salchicha y con la otra devolviendo cambio. Chaval. Eso no es vida, adicto. Relaja un poco. Esa gente, ¿eh?, dicen que está evolucionada, pero eso no es vida. Pues, y de ahí a un vietnamita o a un tailandés, porque allí... Fideos raros. Todos los restaurantes son... De Malasia para lejos, ¿eh? Si pones más cerca, va a la quiebra. Hostia. Yo en todo Berlín he visto un McDonald's, te voy a decir. Todo lo demás es la locura Malasia. Sí, sí, pero chinos tampoco hay, ¿eh? Restaurantes chinos. No. Es como vietnamita todo y como... Ni cigarrillo electrónico, te lo dije. Sí. Ahí se fuma. Lo que haya que fumar. Hostia, en los bares ya no tenía, ya no me acordaba de la sensación esa de... Qué bien, ¿eh? ¡Buah! De entrar el lagrimeo, ¿eh? Hostia, qué fuerte, ¿eh? A mí es que me encanta. Ellos me ponen un cenicero delante y soy el hombre más feliz del mundo. No, sí, yo también, pero fumando, pero que solamente... Yo pensaba, digo, hostia, esto está súper bien, pero si solamente me dejaran fumar a mí. Ya. Porque yo soy fumador, pero... Pero te molesta el humo de los demás. Me molesta el humo. Ya. Entonces, si a mí yo llegara y me dijera, aquí tienes un cenicero, señor adicto, usted fume lo que quiera, que está... Y tranquilamente, estuve en el Clash ese. El Clash, bandera vasca y todo, el Gasteche, ¿eh? Sociedad Alcohólica y sí, Berri Charrá, sí. Pero... Sí, sí, a todo trapo. Había un español que supongo que sería Euskalduno o algo así, detrás de la barra con coleta. Se llevaba pendientes de aro. Hombre, sería vasco entonces. Era Euskalduno, claro. Y estaba poniendo, o sea, pero lo mejorcito del... Hoy, ayer... Eso está muy cerca del Mustafa. Sí, claro. Yo es que dormí ahí, hombre, al lado. Es que salí de ahí. Y a Mustafa. Claro, o sea, esto que se te crea en Berlín, que tiene el gusanillo ese a cada instante. Claro. Había comido osito jaribo de eso ya, punta pala. No puedes parar de comer y salí allí. ¿Te bebiste en el Clash el chupito rojo? No, solamente una cerveza que ya la tuve con el señor, ¿eh? Yo me lo pedí y me dijeron: lo bueno de este chupito es que pica dos veces. Y efectivamente te lo mete y pica, pero la mañana siguiente va a cagar y... Cuidado, que te ha hecho un estropicio eso. Se llamaba Mandingo o el Africano o algo así. Qué fuerte, tío. Te voy a decir otra cosa, ¿eh? ¿Es necesario beber esas cantidades de Reckenbacher ese? O sea, eso se puede beber con moderación también, ¿no? Sí, no hace falta pedir un cachi. Porque eso no está rico. Y lo bebe, creo, por encima de sus posibilidades, ¿eh? Sí. Yo veía hechas chupitadas de eso... Pero sin parar de pedir cerveza, ¿eh? También igual es posible que a lo mejor con un futbolín ya pasas, ¿eh? En el bareto no hay falta meter 7 en batería. ¿Y ponerle gorra a los jugadores de futbolín? ¿Ya? ¿Los viste? Con gorrilla, llevaban todo. Y camisetas del equipo. Y dije, hostia, pues si le da el sol o hago a muñeco. Porque claro, tú sabes que en un futbolín tener el remate... O sea, hacer claro. Algo y rematar con la cabeza es como una... Pero ahí con la gorrita no lo vi. No es fácil, claro, ¿eh? No es fácil. ¿Qué eso? ¿Fuiste en finde? Fui en finde, sí. Estaría petado, ¿no? Eso está... ¡Buah! ¿De dónde sale? Eso lo montas en Barcelona y cierras el día siguiente. ¿De dónde? Esa superficie. ¿Te digo de dónde sale? Del Erasmus. De 60% vasco, 30% catalanes y el 10% que se... De pajareo. De pajareo, pero porque allí... Todo el mundo, o sea, es el bar que tiene necesidad, que como no lo hay aquí... Claro, tienes que estar allí. Tienes que ir allí. El Gasteche de Berlín. A escuchar Sociedad Alcohólica, ay, pero... Como lojísimos que yo diciendo, tío, como hay aquí un alemán que me está diciendo, la matraca esta que me están metiendo, que aquí no entiendo... Bajo una lumbreira que te han montado aquí. Ni papa, pero hostia. A ellos les gusta, tío. Y... Pero dándolo todo, ¿eh? Pues me parece... Yo he organizado conciertos para la gira de marzo de Berri Charrac en Alemania, del marzo que viene. Me parece el concierto en Berlín es ahí, en el Clash. Es que si no es ahí, ¿dónde es? Ahí estarán como en casa los Berri, ¿eh? Claro, es que si no es ahí, ¿dónde será? Porque hay más salas que estén bien tipo Clash o no. Sí, hay un montón. Pero así con banderas de ETA y eso no. La buena es esa. Yo es que no, te voy a decir que no vi mucha diversidad tampoco, allí en Berlín. ¿No? Como vietnamita, shawarma, vietnamita. ¿Te hiciste fotos en Checkpoint Charlie o...? Sí, que me llegué allí por casualidad, La primera Eso noche. Es una puta mierda, una calle pequeñuja. Eso es una puta mierda, pero la caseta, los sacos esos y... Los grafitis del muro eso, que lo ha hecho un niño 4 años. Parece que lo haya hecho el de la antena parabólica. El graffiti aquel, nuestro colega. De ese rollo. Ese muro, se lo das a nuestro colega de los volquetes y te monta allí un pifostio que lo flipas. Poca calidad, Y su colega, que no para de hacer exposiciones, que sea Argentina, que sea París, deja el muro ese niquelado. Yo es que me acordé de los pintores que conocemos. Sí. Que vi poquísima calidad allí, ¿Por qué no va esa gente? A hacer cosas guapas. En Saturno allí se pone a pintar. ¡Uf! Gremlins. De esto. Gremlins baboso, de eso. Allí que lo pete, y allí puede llegar en tren. Allí puedes meter eso. Los stencils de camarón llenas de triángulo, 1,5 km. Eso lo peta. Pero es que los murales que hay en el mismo muro de cualquier sitio son, pero como una putísima mierda. Sí, sí. Aquello no es Irlanda, que eso, tienen su rollo ahí antiguo. Ahí está. No, eso es muy lamentable. Clase y, pero de una calidad diciendo, no, este. Porque Berlín tiene una cosa que todos los barrios son los de los pintores y los nuevos artistas. Kreuzberg es todo ya. Es lo que tiene. Dice, no, este es el barrio de los nuevos artistas. Se han trasladado aquí. Pues que salgan un poco a la calle a hacer algo, porque no estoy viendo yo. No hay nivel. No hay nivel ninguno. Pero de nada. No. Si tuvieran la mitad de nivel que de humedad en esa ciudad, iría medio bien. Rascabete, Yo iba de manga corta la semana antes que tú. Ahora, cuando... Es que no llueve, ni llueve. Hay tanta humedad que ni llueve. Que va chorreando igual. Eso es verdad, Ni llueve. Y ese río, ¿no se podría hacer un plan urbanístico para que fuera recto? Que te encuentras el mismo río cada dos calles. Y dices, no puede ser que haya hecho otro codo. O pegarle una limpieza. ¿Ese es el río que se supone que tiene playa así como que la gente se vaya en verano? Porque cuidado, Esos cisnes están muy grandes. Ahí están echando algo, Cuidado, Que los patos parecen de juguete a su lado. Y chimeneas humeantes, En Berlín, así como rodeando. Eso les gusta, tío. Que eso tiene ahí dentro. Eso están haciendo los calipos de carne allí. Claro. Para abastecer a Mustafa, que eso chupa calipos. El diámetro de los calipos de carne triplica el de aquí. Sí. ¿A ti no te parece que Mustafa le iría mejor el negocio si tuviera dos parrillas en vez de una? Porque cuando se acaba, 40 minutos esperando más. Pero es que está a cuchillo ahí el señor ese. A cuchillo, que yo, veía, digo, se irán turnando porque ese hombre va a perder el brazo. O sea, con ese movimiento, 24 horas ahí cortando carne, hostia, o se irán relevando. No hacen fiesta ni un día. Yo me comí un shawarma de esos ahí. Rico, ¿no? Sí, sí, súper rico. Pero eso hay que decirlo. Por no discutir, porque yo cuando voy a Alemania, como ni yo sé hablar inglés, ni ellos tampoco, ni yo sé hablar alemán, y ellos tampoco. Entonces, como que me rijo por lo que pase, ¿no? Lo que suceda. Sí, deja que deja llevar. Deja que la cosa fluya. Pide una cerveza, que entiende un calimocho. Pues me ¿qué es Coca-Cola con cerveza? Que eso le gusta mucho, pues es lo que me hay. Lo bebo. Me dicen, ¿qué cerveza quieres? Me da igual. Paga sin mirar el cambio, bueno, tu actitud. Exacto, o sea, no me preocupo. Con tres, paga siempre con 20 para que sobre y no falte, que eso va a crear un conflicto. Exactamente. Y aquí vuelve a Barcelona con 60 euros en moneda. No digo ni cuánto cuesta, es que... Te voy a decir que allí la moneda de un euro, muy poca, de dos. Como que le gusta la gordita. Sí, sí. La pequeña no. Yo usaba la táctica esa de pagar así, como ni le entendía ni eso. Digo, ya me da tú lo que quieras. No me preocupa en absoluto. Todo así, dejándome llevar. Sí. Cogía los transportes públicos por coger, sin saber la dirección, porque tampoco quedaba claro. Es todo tan locuro. Trenes que van dando la vuelta para todos lados y... No sabes si te has colado, si no te has colado, porque aquello es jauja. Entonces me iba dejando llevar. Y el Mustafa este, cuando llegó mi turno, me dijo, ¿qué? Y le digo, echa ahí lo que quiera. Hostia, empezó ahí. Primero cuneteó eso. Cuneta a tope, ¿eh? Pero que... Joder. Chorros de limón y de todo. Uf, pero bolsaca ahí que... yo qué sé que llevaría eso. Hostia, hojarasca a punta pala. Y cuando lo lleno de hojarasca, le echa así un poquito de carne. No mucha tampoco. Le echa queso ahí. y lo untó primero el pan, eso lo untó así como con dos cosas. Dos o tres sabores le echan. Dos o tres, pero todo fuertísimo, ¿eh? Y luego queso de cabra, yo qué sé, esto, un paquetaco aquí que me apañó y luego chorreón de limón ahí. A lo berberecho. Por si estaba flojito. Hostia puta, ¿eh? Tuve que salir corriendo a... No compré nada de bebida, digo, yo estoy curtido, claro, en estas batallas. Yo la compraba enfrente. Enfrente. Digo, yo no necesitaré beber, estoy hecho un hombre, yo he pasado ya por un entrenamiento. Hostia, tuve que abandonar el entrenamiento a los 5 minutos, que eso ardía, ¿eh? Tuve que entrar así descosido a una Fanta de naranja o algo más. A bajar esto. A bajar esto. Sí, porque cerveza no te puedes decidir, hay 60.000 diferentes etiquetas que te llaman la atención todas. Está buena la Berliner esa, ¿no? Sí. Sí, baratica y entra bien. Te voy a decir una cosa, que el berlinés... Sí, estábamos hablando del berlinés. No es como el resto de los alemanes. O sea, por lo menos lo que yo he visto, Colonia, Múnich, Stuttgart... Múnich son muy diferentes. Frankfurt... Son como los catalanes de Alemania. Berlín es como... Barcelona. Sí. A puta mierda. Exacto. No se lo dije a ellos, pues tampoco, a lo mejor se lo toman a más, pero que lo sepan, ¿eh? Si nos escuchan aquí, que... Ellos ya lo deben saber. ¿Nos estará escuchando algún berlinés de Erasmus? Puede ser. O a lo mejor esos, los dos chalaos esos que se van a un pub de Gales o no sé dónde era, igual antes han estado en Berlín. ¿Sabes? Porque esta gente que tiene estas costumbres extrañas son ciudadanos por el mundo. Pero a lo mejor... Como macacos, ¿sabes? Un tío de aquí que está en Berlín, a lo mejor él, que lleva así una temporada, a lo mejor él piensa que Berlín es de puta madre, ¿eh? Que lo ha leído en la guía Trotamundo, lo ha hecho inherente suyo y se lo ha creído. Que dice, hostia, que aquí voy en bicicleta a todo sitio... Si nos atropellan los millones de coches que hay y las millones de bicicletas, ¿eh? Que yo cogí una bicicleta un día, ¿eh? ¿Te la jugaste? Por ahí. Respeto absoluto, ¿eh? Al mundo de la bicicleta. Por parte de los otros que van en bicicleta, de los peatones y de los coches. ¿Respeto? Respeto. Todos los cruces son en todas las direcciones, sí, ¿eh? Sí, sí. Hay 8 direcciones en cada cruce. Gente tocando el timbre, pero con mucha agonía. Mejor que en Ámsterdam. Relájate, ¿eh? Relájate ahí. Dijo, igual van al Mustafa a pillar turno. Claro, exacto. Digo, hostia, ¿dónde va gente con tanta prisa? Le ha entrado hambre. Ha cogido la bici y le ha entrado hambre. Ha quemado otra caloría. Dice, tengo que comerme un osito goma. Y en el meollo este que liaron, que yo fui a ver a la puerta esta de Brandenburgo. Sí. Por los dos lados. Yo la miré por los dos lados. Digo, ya estoy aquí, a lo loco. Liaron una para lo del muro de Berlín. Pero algo impresionante, ¿eh? O sea, una pantalla gigante de la hostia, pero de grande como la puerta esa de Brandenburgo, pero que se separaba así en trozos. Oh, ¿viste ahí? Dos escenarios a los lados. Uf, pero Elton John y de todo, ¿o qué? Miles de foco, de pantalla, o sea, una hostia. ¿No has visto ningún famoso esta vez? Sí, ahora te cuento. No, me tienes que contar, no, si uno. Se está acabando el programa, ¿eh? Son las 8 y 10. Aquí no va a venir relato ni nada, hoy no puede ser. Está aquí guardado para la semana que viene. La selección alemana, ahora te cuento. ¿De fútbol? ¡De fútbol! Ahí hay jugadores buenos, Lewandowski y eso, ¿no? Y el, o sí. Y el entrenador este del pelazo. Ah, claro. Pues fui a la plaza esa y aquí se va a montar una liada de la hostia. Digo, va a ver aquí. Y llamé a un colega. Y me dijo, hostia, estás en Berlín, guau, pero si se esperan allí millones de personas, tal, esto. Digo, hostia, pues aquí estoy esperándolo. Y yo ahí acojonado, hostia, policía ahí a tutiplé, todo a rebosar. Y estoy esperando, digo, bueno, ahora aquí va a salir el Tom Jones, para arriba, o Pink Floyd. Digo, hostia, este escenario. ¿Para el muro? ¿Pink Floyd? Pink Floyd. Si es que te cuadra. Se está esperando a Gorbachev, yo estaba mirando, digo, a ver si viene aquí con la mancha, o sea, todo. Estoy esperando la hostia ahí, una iluminación bestial, esto. Y digo, bueno, aquí a ver qué pasa, ¿no? O Coldplay o algo, ¿no? Coldplay, pero de todo, o sea, yo... Que vuelve Freddie Mercury, a lo mejor, y todo aquí, esto. Algo espectacular, no he visto un escenario así montado. No un escenario, sino dos. O sea, un despliegue ahí. Y estoy esperando, ahí no pasa nada, estoy esperando. Las pantallas se mueven, las luces también, todo, pero ahí no... Eso, y digo, bueno, vamos a comer un crujiburdeso para hacer hora o algo. Claro, está aquí todo el mundo comiendo, te entra hambre a ti. Digo, esto no empieza. De pronto, salen dos chicos, uno con un violín y una chica con, no sé, con un piano o algo así, no encima del escenario, sino así. Se tocan un violín y un acordeón ahí de 3 minutos y se pira. Y ahí quedó todo lo fastuoso. No, hombre, eso sería un preludio de algo. ¿Pero preludio de qué? Pero si yo estuve ahí esperando más rato y ahí no pasaba. Hombre, eso serían los teloneros, adicto. Dijo, aquí se tiene que liar una guata. Pues me fui de allí ya. Tendrá que salir Rosa de España, pero de allí Rosa de Alemania. Pero que eso era en las 11 de la noche y todavía no había pasado nada. ¿Qué hora espera? Pues a lo mejor a las 12 era la hora del muro. ¿Se tiró de día o de noche el muro? ¿Eso se sabe? Se tiró de noche. Pues entonces igual estaban esperando la hora. Pero lo del muro es que era el día siguiente. Ah, amigo. Pero por eso día, no estarían las estrellas. Pero si estaba todo encendido y todo así preparado. Son los alemanes, tío, tienen vatios ahí para alimentar bombillas. Equipazos, pero que no hemos visto en la puta vida, ¿eh? Una botonera. Hostia, pero algo impresionante. Yo digo, esto que le den caña, aunque sea. Pues salió la señora ya con el violín y dijo, bueno, ya ha pasado frío aquí. Hasta luego. Salía a abrigar al menos, mona. Y no pasó nada más. Ya está. Ya está, ahí se quedó la cosa. No sé si... Empezaron a robar ya los globos. Ya los globos empezaron a tirarlos así a lo loco. Ellos los que quedaban. Los que quedaban. Y... Y ya está. Y al día siguiente, es que tenían un berenjenal de la hostia. Celebraban la presentación de la película, el documental, de ganar la Copa del Mundo los alemanes. Anda la hostia. Otra liada. Otra liada. Pero tenían... Bueno... Es que se hacía en un centro comercial. Sí. ¿Cómo le llaman? La guata. No. ¿El qué? El muro ese que le ponen así. Para que se hagan las fotos. ¿Fotocol? El fotocol. Ahí. Tenés el fotocol ahí. Esto somos los mejores. Tal. Y yo digo. No, ahí entré como por mi casa. Digo, Estuve. Tome, echando, prensa. Estuve echando un vistazo. Y venían así como los mercedacos, así negros, blindados y todo eso, pero se bajaba gente que no conocía, o sea, que supongo que serían Rummenigge o alguien así, que venía ahí. Pero resulta que los jugadores, estos salían del hotel que estaba enfrente. ¡Anda! Y en lugar de ir andando... Iban en Mercedes. En el hotel de enfrente, esperaban así los coches de lujo, se montaban en el cochazo... Cortaba la policía toda la puta avenida dando por culo a todo el mundo para que ellos cruzaran y entraban ahí. En lugar de ir andando o en bicicleta, que son alemanes. Claro. Pues con el coche, liando una de la hostia ahí. Eso está mal preparado. Menos mal, mira, te voy a decir, menos mal que no fue el Tom John. Pues ahí muere gente en avalancha. Si está mal montado... No sé quién tocaría, la verdad. Iría alguien. Es que como no tenía el programa, tú sabes que de las fiestas se tiene que hacer un programa. Se tiene que hacer. Es que se lo dejan en los buzones. Claro. Pero como tú no. El programa de lo que hay y luego con la publicidad de Hermanos Almanza. Calzotada a tal hora. Con todo eso. A play de Sardana. Pues de eso no había nada. No me enteré de lo que pasaba. ¿Y no te ha dado curiosidad luego mirarlo en el hotel, en Google o.? No, porque no tengo curiosidad. Me suena la polla. O sea, yo una vez que fui a Clash a Mustafa y... ya está. Ya está. Sí, es que no hay mucho más. El clásico. A una tienda de discos fui. Me pareció una puta mierda, ¿eh? También ¿sí? te lo voy a decir. ¿También? Sí. O sea, los discos que había. Pues que sabes a qué tienda fuiste, adicto. A la Core-T. Core-T. Claro, esa es como la más comercial, digamos. Es que fue... Es grande por eso, esa. O sea, hay manteca ahí, ¿eh? Sí, pero... Y cara. Esa sí, es carilla. Sí, cara. Pero luego había tantas camisetas... Que no se podía ver ninguna porque había estaban apretadas. Estaban tan apretadas. Pero además, una que cogí así, de las veces que la debe haber estirado, o sea, tenía, era una M, pero debía ser una XXL. Hostia, toda así como muy deformada. Y voy y dije, hostia. Pero estuve mirando discos y me pareció poco relevante lo que encontré. Y aparte, discos así como nuevas ediciones. Ya. ¿Sabes? Reediciones. Claro, supongo que hayamos estado como 20 años, 15 años sin vinilo, ¿no? Claro. ¿Cuántos años ha estado sin fabricar vinilo? Muchos años. Y ahora ha vuelto a sacar los grandes éxitos. Entonces, no me pareció correcto por una edición 20 o 25 euros, ¿no? Un disco. Eso no te gustó. No me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, Ya lo sé, la próxima vez me avisas con un poco de tiempo, yo te lo claro, intento arreglar eso. Claro, claro. Ya te dejo puestos los buenos, te digo, mira, vete tal cubeta y te dejo ahí detrás los buenos. Ahí está. Porque estuvimos con 3 días de diferencia en Berlín, qué cosas, ¿eh? Sí. El cosmos, tío. ¿Y tú estuviste, moviste del barrio o solamente estuviste por el barrio este? Porque ese es el barrio turco, ¿no? Yo estuve mucho por Kreuzberg. Que es el barrio. El barrio. Y hubo un día que sí que fui a hacer Checkpoint Charlie y eso, pero la topografía del horror, ¿entraste ahí? Sí. Yo me reí mucho, hay fotos muy graciosas de Gestapo haciéndose bromas entre ellos y eso, que dije, mira, este lado está bien. Luego eran unos hijos de puta, obvio, pero ese lado está bien. Y a mí me mola la foto de cómo habían dejado, cómo se quedó Berlín. Bien, ¿no? Hostia, dejaron así como para dar... A reformar. Toda Berlín puede quedar una bombonera, ideas parejas. A reformar, ¿eh? Alicatado, ¿eh? Habría faena ahí de alicatador, ¿eh? Cuando eso, hostia, ¿cómo encaras una obra así? Porque es que no me lo veo, ¿eh? Eso tienes que llamar, mira, o a Calatrava o uno de estos. Hostia puta, yo veía ya que me daba pereza, o sea, porque ahí, cuando dijeron, bueno, vamos a poner aquí un par de ladrillos o algo, necesitabas ahí hormigoneras, pero... Había mucha faena. Había tanta faena que no le pusieron minio a los hierros, que están fuera todos robellados. Sí, sí. Dar una mano ahí de minio, tío. Hostia puta. Se habrían ahorrado muchos problemas en Alemania. Que también cuando fue la guerra, cuando bombardearon y eso, hostia, los yanquis también, ¿eh? Podrían haber aflojado un poco, sí. ¿Eh? O apuntar mejor, ¿eh? Apuntar. Que estás pegando una churreada aquí. Claro. Hostia, que tampoco se bombardea así a lo... Es que eso es pasar una... O sea, cada día pasar yo 12 veces arrasando. Aflojado. Mira, ahora me ha venido a la cabeza una cosa de Berlín, que tú que eres observador, en el momento que ibas hacia allí, digamos, te estabas en ventanilla tú. ¿En ventanilla? ¿En el avión? No, estaba en ventanilla, no. Por desgracia. Si nos está escuchando alguien que vaya con cierta asiduidad a Berlín, cuando estás yendo, como 5 minutos antes de llegar, por la ventanilla hay un pueblo con forma de L. Pero, o sea, no se sale ni una casa de esa. Y me gustaría saber qué pueblo es. Sí. Me pareció muy elegante desde el aire. Digo, míralo, aquí en medio de otro campo, una L perfecta. Que dije, hostia, qué ordenado. Leipzig debe ser, ¿no? No sé. Estaría bien que los pueblos tuvieran la inicial. ¿Sí? Así es de arriba y dice, mira, París, forma de P. ¿Tú qué aeropuerto fuiste? TQL, Tegel. Ah, Tegel. Es una puta mierda, ¿eh? Eso. Una auténtica puta mierda, no hay nada. Eso, cuidado, ¿eh? Ahí como también. 7 terminales. Ah, mira, no mide ni como una, ¿eh? Ahí, hacinado, o sea, claro. Meten aparte al señor de esa huerma y de los. Y de los Frankfurt esos, porque esos no pueden faltar en ningún salao. O sea, que se ha puesto un vagón de tren ahí para hacer el currywurst. Claro, pues. Para que te bajes del avión y ya diga... Tengo un hambre, me voy a pillar una birra. Joder, tío. Yo volví de ese, fui desde el bueno, pues llamarlo así de alguna manera. Del menos malo. Y volví de ese. Pero lo que me pareció es que estaba así como cerca. Muy cerca, sí. En 20 minutos del hotel al aeropuerto. Correcto. ¿Y el barrio ese donde tú estabas, qué te pareció? ¿Yo sabes dónde dormía? En la puerta de Mustafa. Metropolitan Hostel o algo así. La puerta a puerta. Al lado de donde cogiste la Fanta Naranja. ¿Y correctísimo o no? Correctísimo. Yo todo lo que necesitaba lo tenía. Tenía el supermercado con bollos adicto, de esos que te enseñé en la foto. La cerveza y Mustafa. Y el Clash. Estaba lo de la Gangbang por 50% de descuento, pero ahí no entré porque... Era la movida esa. Yo puedo pagar largo. Digo, mira, yo saco un billete de 50... Pero no sé si 50% es que te lleva el doble del echarazo por el mismo precio o que te corre la mitad, no lo sé. Y dije, bueno, aquí vamos a tener un dilema. El problema. Estando en otro barrio, le comenté al alemán, al colega, le dije, yo he visto así como un putiferio de 50% de descuento en Gangbang. Y me dijo, hombre, eso está en la calle, no sé qué, no sé. Dije, cuidado, Dominique, que tienes ahí cosas escondidas tú, ¿eh? Alguna vez se me ha ido la olla, ya. Cuidado, cerito, que te lo ponen ahí bien. Es joven. Jóvenes han tenido una educación que, bueno, corbateo, todas estas cosas. ¿Y en ese barrio qué hacías durante el día tú? Yo estaba de picos pardo, ahí solo iba al hotel. ¿Pero qué hacías por ahí? ¿Por el barrio turco? O sea, digamos, ¿cuál era el leitmotiv de...? O sea, ¿qué veías? Ahí no hay nada que ver. El Mustafa, el de los fideos de al lado, que te decía la tía. ¿Tuviste tienda de así como interesante? Como no. Diciendo, hostia, he pasado por una tienda y joder, mira, lo que he visto ahí. Bueno, detrás del Clash, yendo hacia allí, hay como 3-4 tiendas de vinilos que están bastante guays. Pero no de vinilo, o sea... Yo solo he mirado vinilo. Ya, ¿qué, pero... voy a comprar una tetera? No, pero yo que sé, algo que diga, hostia, estoy en Berlín y he visto, yo que sé, algo que digo, hostia, merece no, la pena. O sea, ahí solo hay imanes para la nevera de Dale. Claro, ¿no? Postales, hay postales de todo tipo, que parecen Polaroid, pero no son Polaroid. Hay muchos buzones, eso sí lo vi. ¡Uf! ¿Cómo les gusta, macho, la cajita amarilla? Yo la única tienda interesante que vi era una tienda que entiendo que sería segunda mano de IFI. ¿De IFI? O sea, desde cascos a grabadoras de cassette. De la de los videojuegos del Spectrum, esa. Walmart. Equipo de música, de todo, pero que era un túnel y que tenías así como estanterías por los dos lados, todo repleto, pero había miles y miles de cascos allí. Que no sé. ¿Compraste algo? No, porque me dio así como pánico escénico entrar, porque sabía que el personaje de allí dentro llevaba por lo menos 4 o 5 birras y que iba a ser así como difícil de entender, porque vi cosas como. Como. Me llamó sitio la atención, digo, hostia, aquí seguro que hay algo, un loro de eso, de los raperos de Breakdance de los 80, algo así. Eso te tendrías que apuntar a elección, porque si van nuestros amigos grafiteros a pintar el muro, se tienen que comprar una mierda esa. Eso les pega. Eso le pega mucho. La gorrica, pones ahí la case autorreverse. ¿Tú fuiste al mercado ese de mierda? Mauer. ¿Fuiste? Es que, ¿sabes? Yo fui. Me han dicho que es bueno en verano. Ah, es bueno en verano, ahora no. Que me han dicho hoy, además hoy con una colega ahí conmigo, que hacen un karaoke y hay 1000 personas viéndolo. Bueno. Vaya guata debe haber en el karaoke también. Los 1000, claro, con una birra en la mano, el curribur en la otra y dando allí la trisca. Yo pagaría por verlo. Está guapo el mercadillo ese, no hay nada. No hay nada. Está muy bien porque hay como muchos puestos, pero no hay nada. No hay nada. O sea, hay de comer. Sí. Para que vayas comiendo por el camino Claro, que no te dé hambre de un puesto a otro. Claro, exacto. Para que comas unos fideos vietnamitas, luego una salchicha de esa, un shawarma, un té. Y va así de puesto. Pero luego los puestos, que son que dices, hostia, aquí hay cosas. Aquí hay cosas, ¿no? Y bares y así como... Te voy a decir que tal como entrabas por la puerta donde está el guitarrista dando la chapa con los CD que no le compra a nadie, si tiras recto, recto hasta el fondo, hay un mexicano con unos collages que me gustaron. ¿Ah, sí? Sí, como recortados por él y hechos cuadros así, que dije, hostia, esto me lo llevaría a mi casa. ¿Ah, sí? El único. Yo es que no estuve, mira, que iba con ganas y digo, hostia, ahora es mercadillo, porque yo soy muy de mercadillo. Regateo. Pero... ¿A ti te gusta? Y me voy a gastar el dinero aquí. Pero sin regatear. Tú no, lo que te digan, billetada y a tomar por el culo. Cuatro mierdas. O lo desprecio, o sea, según lo que me diga, o lo desprecio. O se lo compra. Pero iba con el ansia ese de comprar. Y hostia, me volví así como cabizbajo de decir. No hay nada. No te gustó nada. Me pareció todo una mierda. Y allí iba buscando un abrigo hasta los pies de ruso. Pero no había. No había. Había gorras, pero modernas. Todo, y abrigos de esos alemanes, pero además de los chungos, porque los buenos ya se han vendido hace 20 años. Lo ha comprado el Lemmy. Todo eso lo ha comprado el Lemmy, lo tiene en el armario. Claro. Pero nada, dije, hostia, a ver si veo alguna cosa. No, no. Pues eso, Berlín. Eso, Berlín. Es una pena porque, mira, son las 8 y 22. Es que me gustó, ¿eh? Ahora te voy a decir. Claro, no, sí, ya lo he percibido eso. A mí no me hace falta que lo diga. Los oyentes igual sí que están un poco desorientados. A mí no me hace falta. Que Berlín me gustó, pero que... Que arreglarías un par de cosas. Sí. Claro. Yo lo entiendo, ¿eh? Si tienes que ir a una ciudad, si tú tuvieras que ir a una ciudad así de Europa, sí, digamos. Hoy. Hoy, o sea, que dijera... Una ¿tiene... ciudad así que creo que merezca algo medio la pena? Yo me iría a Londres. ¿A Londres? Hoy sí. ¿Por lo que has visto o porque tienes reciente Berlín? Porque tengo reciente Berlín y me apetece más Londres. Hace como 2 años que no voy y eso es mucho para mí. Sí. Y en Berlín voy a estar en marzo otra vez, quiera o no quiera. Semana que viene voy a Holanda. Este fin de Euskadi y el siguiente a Holanda. A un festi, a ver, a Turbonegro, con los capaces, Napalm Death. Joder. Y de todo, ¿eh? Planazo, ¿no? Planazo, ya te contaré. ¿Y en furgoneta? Furgoneta. Hostia, tienes también, ¿eh? Que... Hay un paseo, ¿no? Te voy a decir que, mira, ayer cené con los capaces y decían... El festival ese de Turbonegro es un sábado. Luego el domingo tocan en Groningen, que es un pueblo donde vamos siempre. Y decían, lo que pasa es que el domingo hay que tocar y volver porque el lunes alguno ocurra. Tú, me parece que estás flipando un poco, que has echado mal la cuenta. No tienes control. Porque en avión, según el horario, tampoco va a no llegar. Llega. Imposible. Ni en avión. Aguanta, igual hay 20 horas de furgoneta de Groningen aquí. Pero bien, ¿eh? Sí, sí. Y eso yendo liviano, ¿eh? Exacto, sin parar, ¿eh? Con botella de Fombella para mear dentro de la furgo y toda la guata. Sin parar, ¿eh? O sea, el lunes curra, el lunes ya puede ir llamando que no va a currar. No se puede hacer eso, esos kilómetros. Eso es demasiado rock and roll. Eso, ya. Eso se lo dice al Yossi y te dice, mira, cancela, llama a Turbo Negro. ¿Qué llamo al cantante? No, llama al del gorro marinero, llámale a ese y dile que no vamos a ir. Pero después de la guata de Festi, ya está, ¿no? Tampoco hace falta hacer concierto al otro día. Esa sería buena. Esa sería buena. Ya lo das todo ese día y ya te vuelves como un poco así medio... Sí, con las retrancas, te pilla algo para dormir en Lyon, claro, por ahí. O un bolo en Lyon para el domingo, pero no en Groningen. Esta gente parece nuevos, tío. Y así pasamos los días en democracia, tío. Esto es un poco así. Esto es la democracia. Un recuento de corruptos, que ayer creo que eran 29 en un día. No está mal. ¿Ya has visto lo que ha dicho Rajoy? Qué puta mierda, ¿no? Quieres ser presidente de todos los catalanes, o sea, de ti y de mí, sí. Lo que nos cuenta. Sí. Y que la cosa ya está hecha. Pero decía que eso, que no iba a mandar los tanques, ¿no? Porque no ha venido nadie. No ha venido leído nadie. Que me enteré de que el MAS le envió una carta. ¿Quién? MAS, que envió otra carta a Rajoy. Deje ya de dar la chapa enviando cartas, joder. Llámale o envíale un WhatsApp o algo. Claro. Las cartas ahí. Le envío una carta y dice, no, estoy esperando que me responda. Pero no te ha respondido ya varias veces. O sea, ¿qué estás esperando? Te ha dicho que no. Algo nuevo. Algo nuevo, si es que esa. ¿Cuántas veces se preguntan las cosas? Una vez. ¿Una vez? ¿Tú? Una vez. Hay muchas cosas que ninguna. ¿Tú cuando ibas al colegio? Sí. Y le decía a una chavala, sí, hostia, es que me gustaría salir contigo. Sí. Te decía. O decía de ir a follar al lavabo, porque ya chavales que eran, joder, madre mía, fumando Fortuna Mentolai, follando en el lavabo con 4 años. Te decía, no. Ya está. Iba por la amiga, le decía, ¿y tú que hay guata o no hay guata? Al día siguiente iba ahí y le enviaba una carta, le decía, hostia, has cambiado de opinión. No, o sea, te comías toda tu mierda así, te quedabas así. Lloraba como, en tu casa como... Lloraba en tu casa. No se lo contaba a tus amigos para que no se rieran de ti. Y eso te lo quedaba y ya se enterarían ellos por sí. No hace falta que se lo cuente. Ya se lo contará ella o lo que sea. Te iba con la oreja para abajo y el rabo entre las piernas. Nunca lo he dicho. Una vez. ¿Una vez? Algunas cosas, ninguna. Si está hiper buena, claro, no preguntes ninguna. Ni pregunta. No te va ni a mirar a la cara. Ni pregunta. Esas cosas no se preguntan. No, es que... Como soy un tío gracioso, así, a lo mejor le caigo simpático. No, no pruebes por ahí, tampoco. Quedan 3 minutos para la media. ¿Tienes algo ahí para poner? Sí. Pero que sea corto, ¿eh? Sí. Bueno, lo podemos cortar en el momento que tú quieras. Mira, te digo yo de poner una cosa. Sí, dime. A Berry Charrac. O sea, como Berry Charrac, pero con una adelante, que te va a gustar. Es el cantante de Lendakari Muerto, que ha hecho una banda en euskera, pero como no sabe euskera, lo hace con el Google Translator. Y lo que le sale le viene bien. A Berry Charrac. Te sale PNV fascista o algo así. Pincharemos esa, póntelo ahí en pausa. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y normalmente es un poco más normal. Pero bueno, podéis localizarnos en nuestro Facebook, en info@colaboraciónciudadana, colaboraciónciudadana.com, etcétera, etcétera, etcétera. Cerramos con A Berry Charrac y volvemos la semana que viene. Deu. Deu. El presupuesto. Ahí está esto. Es otro puto faz. Otro puto faz. ¡No! ¡No!